Queremos, bueno, saludar a 2 años del asesinato de Rafael Nahuel. Hoy vemos a toda nuestra Latinoamérica convulsionada. Y hemos visto, me ha tocado estar estos días, varios días, en Chile, en el Gulumapo, acompañando a nuestros hermanos y hermanas chilenas que están luchando contra este gobierno de Piñera, un gobierno neoliberal, un gobierno ajustador. Y he visto con mucho orgullo, compañeros y compañeras, seguramente ustedes también, la Buenufose, en cada primera línea, de punta a punta de Chile, luchando junto al pueblo no mapuche. Y esto es importante porque este levantamiento de los trabajadores, junto con nuestros hermanos originarios, nuestros hermanos mapuche, pero también hemos visto a nuestros hermanos originarios ahí en Bolivia resistiendo contra el golpe militar. Entonces nuestras luchas están hermanadas, están profundamente hermanadas. Entonces así como estuvimos en el Gulumapo en estos días, que hemos llevado nuestra solidaridad a Campo Maripe, y como lo hemos hecho, una vez más decir que nuestros pueblos están hermanados contra estos gobiernos capitalistas de explotación, saqueo y contaminación. Mucha fuerza, compañeras, mucha fuerza, compañeros, y seguimos en la lucha unidos. Fuerza.